van a escuchar Kakú capítulo 147. Mi ángel irá delante de ti, mi nombre está en él. Palabras que el profeta Kakú Philip pronunció el 8 de julio de 2021. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 147, mon ange irá devant toi, mon nom est en lui. Kakú 147. Mi ángel irá delante de ti, mi nombre está en él. Palabras que yo, el profeta Kakú Philip, dirigí el 8 de julio de 2021 a Costa de Marfil y a África y a todos los que tienen el amor de Dios en nuestra generación. Estamos a 8 de julio de 2021 y con ocasión del 24 de abril de 2021, a pesar de COVID-19, los misioneros César Esparza, John Durán y Wilfredo Hernán, de México y Bolivia, vinieron aquí a mi lado. Les consagré según la orden del ángel y el cordero del 24 de abril de 1993 y regresaron en paz. Bien, ahora voy a hablar de un tipo de manifestación espiritual que empieza a producirse en el mensaje, en varios países, desde este año 2021, después de Kakú 146. Es para que estén advertidos y sepan cómo actuar. Una de ellas data del 2 de mayo de 2021 en Abiyán. Aquel día, durante la confesión pública, la confesión del hermano Madison Cooper, un hermano venido de Liberia, era oscura. El dirigente le preguntó si no había cometido adulterio. El hermano Cooper no había terminado de pronunciar «¡No!», cuando perdió el conocimiento y se desplomó violentamente en la sala. Sin embargo, había engañado a su mujer con 7 mujeres. Y el apóstol Yannick, que me relataba los hechos, estaba asombrado. Decía, «Profeta, en toda mi vida nunca he visto lo que pasó. Cayó como si estuviera muerto. Todos nosotros tuvimos miedo». Otra manifestación tuvo lugar en Burkina Faso. Está fuera de Costa de Marfil. La iglesia es universal y hasta el rapto. Cualquier acción de Dios para la iglesia será siempre universal. Y los muertos y los vivos, los blancos y los negros, los africanos, los europeos, los americanos y los asiáticos, todos nosotros llegaremos a la perfección al mismo tiempo. Y el predicador Baktenga de Burkina Faso me habló diciendo, «Profeta, la confesión pública, las oraciones y la alabanza han pasado bien. Todo estaba pasando bien, pero en cuanto fui al púlpito para la predicación, me olvidé de todo, me sentía débil. Mi lengua se puso pesada en mi boca, ya no podía hablar. Y bajé del púlpito a toda prisa. Y desde este día, este predicador tiene miedo de ir al púlpito». Y otra manifestación tuvo lugar el domingo 30 de mayo de 2021 en la Asamblea de Divo en Costa de Marfil. Esta es una asamblea que visité en marzo de 2016, justo antes de mi encarcelamiento. Y ese 30 de mayo de 2021, el pastor de Divo debía bendecir el compromiso de un hermano considerado como rebelde por su asamblea en Abiyán. El pastor de Divo no había informado a nadie, ni a sus ancianos, ni a su asamblea, ni siquiera a su mujer. Ahora bien, todo lo que compromete a una asamblea debe recibir primero el acuerdo de los ancianos y luego el de la asamblea. Hermano Mawe Hul, pastor de Divo, era un pastor evangélico. Había creído en el clamor de medianoche en 2008 y desde 2019, por su gran labor misionera, lo había establecido como obispo y supervisor de los pastores de una región. Y este 30 de mayo de 2021, este valiente pastor estaba en el púlpito y hasta había dado la predicación del día. Y ahora, estaba a punto de bendecir el compromiso cuando, de repente, dejó de oír su propia voz y preguntó si la congregación podía oírle. Luego empezó a perder el uso de su voz, luego se debilitó y un diácono vino a preguntarle si no era prudente parar. Pero el pastor no paró. Luego se debilitó aún más y ya no podía hablar. Fue entonces cuando la novia, una hermana joven agarrada por el Espíritu de Dios, vino sobre el estrado. volvió el púlpito e impuso las manos al pastor y oró sobre su cabeza. La hermana joven le impuso las manos y oró sobre su cabeza y luego, volviendo a su sitio, dijo a la congregación: «¿Lo han visto? Su hora no ha llegado aún». Y estando en su sitio, siguió profetizando sobre el pastor. Y terminó diciendo: «Lo han visto aquí. Este es mi hijo. Yo soy el único verdadero profeta. Estoy en este hombre llamado Kakú Philip». La congregación se quedó en silencio, llena de temor. Pero a pesar de ello, después de la manifestación, el pastor volvió a poner el púlpito en su sitio y quiso continuar hasta la bendición si un hermano de la asamblea no lo había detenido. Pero, ¿qué habría pasado si el pastor se hubiera puesto a orar por la pareja? Sean prudentes. Hay un ángel que descendió el 24 de abril de 1993 y que todavía no ha subido al cielo. Que sean las profecías, el hablar en lenguas, todas las manifestaciones espirituales en este mensaje del clamor de medianoche son claras, precisas y rápidas sea cual sea el país. No son desórdenes branamistas y evangélicos durante los cuales la gente grita sin hablar, lo remueven todo a su alrededor y los diáconos corren en todas direcciones. Ahora, consideremos la manifestación que ocurrió en Divo. Las palabras son correctas. Y si la manifestación les parece extraña, sepan que hay un mismo espíritu, pero diversidad de manifestaciones y operaciones. Cuando hablé con el pastor, no sabía que la hermana joven le había impuesto las manos y orado sobre su cabeza. Aún lo negó firmemente, hasta que vio el video. Y cuando vio el video, no llegaba a aceptarlo y tomó medicamentos para animarse. Y cuando hablé con la hermana, ella tampoco sabía que había estado en el púlpito en el estrado y que había tocado al pastor o profetizado. Ella no sabía que había impuesto las manos al pastor en el púlpito y había orado sobre su cabeza y había dejado al pastor cuando había terminado todo. ¡Oh, qué terrible es ir en contra de Dios! ¿Cómo puede una hermana joven ir al estrado, volver el púlpito e imponer las manos al pastor en el púlpito? Miren cómo en las fotos 2 y 3. La hermana toma la cabeza del poderoso pastor en sus dos manos y ora sobre su cabeza, frente a Dios. El hombre no es nada. Miren la foto 4. La hermana grita al poderoso pastor que está inconsciente. Es un diácono quien sostiene al pastor para que no se caiga. Y otro diácono quería detener a la hermana, pero una fuerza apartó su mano. Y después de la manifestación, en la foto 5, el pastor pregunta a los diáconos qué está pasando y dónde está el micrófono. Es una escena terrible que va más allá de la dimensión humana. Y cuando la hermana también vio el video, estaba asombrada y pedía perdón. Además, cuando volvió en sí, el hermano Madison Cooper pensaba que estaba en Liberia. Era la presencia del ángel de Dios. Y hacia eso estamos entrando ahora. Y varios de los que habían visto el video me dijeron que si los hermanos y las hermanas vieran el video, eso podría asustarles y algunos que viven en el pecado ya no vendrían al culto. Sepan que un predicador en el púlpito tiene toda la autoridad de Dios y ningún espíritu maligno ni siquiera puede imponerle las manos. El pastor podía decir una sola vez a la hermana: «Satanás, te ordeno que dejes a esta hermana en nombre de Jesucristo». Y esta hermana sería liberada de inmediato. Pero ahí, el pastor estaba inconsciente y sin fuerzas. No supo que la hermana le había impuesto las manos y había orado sobre su cabeza. Por eso volvió a colocar el púlpito y continuó. Fue en el video donde vio todo lo que pasó. Sean prudentes. Durante la confesión pública, un hermano, una hermana o el dirigente te planteará una pregunta y no sabrás que en este momento preciso es el ángel del 24 de abril de 1993 quien te está planteando la pregunta. Te dirigirás al profeta o a un discípulo con arrogancia y desprecio y no sabrás que en este momento preciso es al ángel del 24 de abril de 1993 a quien te diriges. Dios dijo a Israel: «He aquí, envío un ángel delante de ti. Ten cuidado a causa de su presencia, porque mi nombre está en él». Este ángel juzgaba el campamento de Israel y luchaba contra cualquier nación que venía contra Moisés e Israel. Lo que estamos viendo podría ser la señal de una gran acción del Espíritu Santo que coloque a la Iglesia en una nueva dimensión que revelará que Dios es el mismo Dios de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Pero recuerden cómo en Hechos 5, el ángel de Dios hirió a Ananías y Zafira, y en Hechos 12, ante la multitud. Un ángel de Dios hirió al rey Herodes y el rey Herodes cayó muerto en el acto. Parece que estamos a la puerta de esta dispensación. Tal vez sea el momento en que Dios establezca su reino en la tierra como lo hizo en el pasado en Israel con Moisés, Elías y los profetas. Yo, el profeta Kakou Philip, desde 2002, he pronunciado el juicio y el cambio de vida, pero la ejecución de las sentencias pertenece al ángel del 24 de abril de 1993. Y estas sentencias y sus ejecuciones no son solamente para los que creen, sino también para cualquiera que se oponga a este mensaje. Los demonios de la adivinación son todopoderosos contra los que creen en ellos para derribarlos en sus iglesias. Pero el verdadero Espíritu Santo es todopoderoso en toda la tierra. Y los incrédulos deben saber que el Dios del profeta Kakou Philip es el Maestro del Universo y el Dios Todopoderoso desde la eternidad hasta la eternidad. Un Espíritu Santo que solo es poderoso en su iglesia es un demonio. Un debate o confrontación religiosa es una confrontación entre dos divinidades. Y llega el momento en que lo sobrenatural debe estar presente para marcar la diferencia. Si lo sobrenatural no interviene y solo es un debate de ideas, entonces es posible que sea una escena entre dos agentes de Satanás. Un profeta lleno de poder que hace caer a sus fieles en su iglesia no puede ser impotente ante un enemigo que procura destruirlo. La fuerza de un campeón del mundo no es sobre sus propios hinchas ni sobre los habitantes de su país. Y un Dios que era todopoderoso en la historia o en un libro santo debe seguir siendo todopoderoso si no está muerto. Fíjense que un Espíritu Santo evangélico o branamista nunca hubiera condenado el acto del pastor, pero siempre es sobre los pobres fieles que caen las profecías y predicaciones. Pero en la iglesia verdadera, el Espíritu Santo es de doble filo. Corta al predicador y al fiel. Corta el campo de Israel y el campo de las naciones. Y es este Dios quien me comisionó y envió el 24 de abril de 1993. Ya sea Zeus, Baal, Dagón, Baal, Zebub o Adramelech, cada dios es todopoderoso dentro de la nación o religión que lo venera. Pero el Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, que me apareció el 24 de abril de 1993, es el Dios supremo que reina sobre los dioses de las iglesias, mezquitas y templos hindúes y budistas, y lo demostrará por todos los medios. Ahora, si durante el culto un hermano en el púlpito es herido, los diáconos lo sacarán y se lo llevarán y la congregación decidirá del fin del culto o de la continuidad del culto. Y no hay que mirar el vídeo de Divo y decir, «Oh, eso es terrible, no quiero tener un cargo en la asamblea». Se puede tener miedo de la presencia de Dios, pero nunca se debe abandonar la verdad de su tiempo. Ananías y Zafira, que vendieron su tierra y trajeron una parte de la venta, murieron, golpeados por el ángel mientras que los impíos y los vendedores del templo están en paz en sus sinagogas, iglesias, templos y mezquitas y religiones, pero los cristianos no han abandonado la verdad de su tiempo. Ananías y Zafira nunca habrían muerto de esta forma si hubieran permanecido en su templo fariseo, esenio, herodiano, celote, askenazí o sefardí. Y durante una manifestación espiritual, no es un pecado mirar lo que está pasando, pero la buena conducta es mantener la cabeza inclinada. No esperen que el diácono se lo diga. Cuando Dios está presente, es el momento de orar. Cuando las manifestaciones espirituales comienzan a suceder, deben también comenzar a orar y decir, «Señor Jesucristo, prometiste que estas cosas sucederán en tu iglesia. Lo creemos, pero haz que esto sea una bendición para nosotros». Ahora, cuando una profecía es dada, la asamblea la analizará y decidirá. Si la asamblea juzga que era obra de un demonio y que aquel que profetizó se siente frustrado, es señal de que era realmente obra de un demonio. Un hombre no puede defender un don o una revelación de Dios. Por todo lo que yo, el profeta Kaku Philip, he predicado o revelado desde 2002, si alguien quiere discutir conmigo o me trata de falso profeta, no me corresponde a mí defenderlo, sino que le corresponde al ángel del 24 de abril de 1993 defenderlo. Cuando hay una manifestación espiritual, ya sea una visión, una profecía, un hablar en lenguas o cualquier otra cosa, quédense quietos. Aparte de los diáconos, nadie debe calmar u obstaculizar una manifestación espiritual. Si es necesario, un diácono puede pedir a un hermano que le ayude. El área de las manifestaciones espirituales es muy delicada. Y después de una manifestación, si no sabes qué espíritu ha actuado, guárdense de los comentarios y transmítanlo a los apóstoles. Después de Kaku 146, ¿acaso haya llegado la hora en que Dios mismo se establezca en su iglesia y haga justicia frente a los pastores y discípulos impíos? Las señales que hemos empezado a ver desde este mes de mayo de 2021 nos preocupan. No deseo que un día uno de nosotros caiga y muera, pero si ocurre que un discípulo, pastor o fiel, se desmaya en el púlpito o en la asamblea, sea cual sea el motivo, lo llevarán al hospital y lo atenderán. El resto es entre él y Dios. Está escrito que no un pastor, un monje o un imán, sino el Hijo del Hombre, que es el profeta, tiene el poder en la tierra de perdonar los pecados. Y les expliqué en Kaku 146 que el ministerio de Mateo 25:6 es el día de Yom Kippur, de la dispensación de las naciones. Es el día de la expiación, purificación, reparación y reconciliación con Dios. Primero, el día de Rosh Hashanah, que es el día del juicio, luego 10 días de arrepentimiento y cambio de vida, y finalmente el día de Yom Kippur, el día del gran perdón y de la expiación. Y este es el único día en que el sumo sacerdote de Israel entra en el lugar santísimo donde se encuentra el arca de la alianza para encontrarse con Dios. Y el sumo sacerdote de Israel tenía una larga cuerda atada a su pie, y si no salía vivo, era esa cuerda la que se tiraba para sacar su cadáver. Y ahora, quizás haya llegado la hora terrible del juicio, empezando por la casa de Dios. La hora en que unas personas caerán y no podrán volver a ponerse de pie, presenciar un culto o ir al púlpito con un espíritu de hipocresía o con un pecado no confesado, es un desafío al ángel del 24 de abril de 1993. Ir al púlpito con un pecado, o si están en el púlpito para predicar una falsa doctrina, es un desafío que están lanzando al ángel del 24 de abril de 1993. No desafíen al ángel. El profeta Balaam desafió al ángel en Números 22. Y en Números 31, el profeta Balaam fue matado por eso. Este ángel caminaba con Pablo, y Pablo dijo que un gran número de sus discípulos estaban enfermos y muchos habían muerto. ¿Qué es esto? Mi ángel irá delante de ti. Mi nombre está en él. Y con la confesión pública, la Iglesia de los Gentiles ha superado el nivel en el que los dones espirituales tenían por misión decir: no oculten sus pecados, confiésenlos, santifíquense. No, el Espíritu Santo ha superado ese nivel. Eso está por encima de los milagros y resurrecciones de muertos. Y William Branham dijo que vio grandes milagros en su ministerio, pero la cosa más grande que deseaba ver era la presencia de Dios en la iglesia, de forma que el pecador tendría miedo para no ser denunciado o herido de muerte. La iglesia está en la etapa en la que aquel que se sienta en la asamblea sin confesar está desafiando al ángel del 24 de abril de 1993. La iglesia se encuentra en la fase en la que aquel que debe confesar no tiene el derecho de ir al púlpito. Si lo hace, está desafiando al ángel del 24 de abril de 1993. Y cualquier persona que hable, insulte o blasfeme contra el mensaje, contra el profeta Kaku Philip o contra ustedes a causa del mensaje, está desafiando al ángel del 24 de abril de 1993. Y el ángel elegirá su lugar, su manera y su momento para responder a este desafío. Y si tal situación le sucede a un hermano o una hermana, como el caso del hermano Madison Cooper, saldrá de la asamblea y el servicio continuará. Aunque se trate de un predicador, saldrá y la asamblea tendrá que escucharlo en el culto siguiente. Y si dice que no tiene confesión y se compromete a seguir en el ministerio, su mujer volverá a testificar ante la asamblea que su marido es digno del cargo, pero también por miedo. No deben negarse a asumir cargos en su asamblea. En el mensaje, negarse a asumir un cargo cuando pueden hacerlo es un pecado. Digo esto porque el apóstol B. Joe me dijo que cuando los hermanos de Divo vieron lo que le había pasado a su valiente pastor, todos tuvieron miedo y varios de ellos quisieron dejar sus cargos en la asamblea y otros profundizaban su confesión de pecados. Hace 17 años, el ángel del juicio estaba a 3 metros de nosotros. Hace 10 años, estaba a 2 metros de nosotros. Y ahora está a menos de 1 metro de nosotros, dispuesto a instalarse en medio de nosotros e incluso en nosotros. Y los engañadores tuvieron que venir para que el campamento fuera limpiado primero. Antes de esta hora, habían venido muchos plagiarios incompetentes y todos habían fracasado. Pero ahora Dios ha permitido que vengan más astutos plagiadores e imitadores contra nosotros para separar el trigo de la paja y que Dios no mate a los hijos del diablo aquí en medio del culto. Antes de Canaán, Coré y Datán y Abiram ya estaban muertos. Y antes del bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, Judas ya estaba muerto. Y eso es lo que ocurrió aquí. Y en nuestro tiempo, Dios levantó de Brasil a un hombre de 64 años de edad, llamado Tonino Rezende, que se llama a sí mismo el profeta borracho de Cacú, 104, versículo 28 al 29, y el profeta que ha de venir para América Latina, según Cacú, 137, versículo 24. Él se considera Caleb y yo Josué. Me llama, mi líder, en la marcha de Israel hacia Canaán. El adversario más temible de Israel fue Balaam. Balaam no estaba en contra de Moisés e Israel. Balaam no injurió ni maldijo a Moisés y a Israel como los profetas jebuseos, africanos, heveos y jerjeseos. Según la doctrina de Tonino, se permiten los cigarrillos, el alcohol, las mujeres pastoras y todas las formas de pecado condenadas aquí. Y había seducido a 57 creyentes del grito de medianoche, todos ellos enemigos de la confesión pública. Es decir, 24 brasileños, 21 mozambiqueños, 8 zimbabuenses, 2 sudafricanos, un congoleño y un malawiano. Sean honestos para que Dios no te eche de aquí. Los líderes cristianos, musulmanes, hindúes y budistas son todos criadores de cerdos. Y todos los que dejan el mensaje y se van a los criadores de cerdos son impíos, hipócritas, malvados y enemigos de la confesión pública. No tienen derecho a volver aquí aunque se arrepientan. Los plagiarios de mi mensaje habían aumentado en gran número. Uno se levanta y desaparece. Otro se levanta y desaparece. Y le dije a uno de ellos, cuando quieras crear un nombre de usuario o una dirección de correo electrónico y el sistema te diga que ya existe, debes dejarlo. Cuando dices, el pecado original fue un acto sexual, el sistema del cielo dice, esta revelación existe desde 1933. Cuando dices, la Biblia es un libro de historia o la Biblia nos salva, el sistema del cielo dice, esta revelación existe desde 2002. Cuando dices, yo soy el profeta de Mateo 25:6, el sistema celestial te dice, esta revelación existe desde 2002. Cuando dices, la confesión pública debe volver a la iglesia, el sistema celestial te dice, esta revelación existe desde 2002. Cuando dices, todas las religiones, incluyendo el cristianismo, son del diablo, el sistema del cielo te dice, esta revelación existe desde 2002. Y cuando Satanás te ofrezca revelaciones como Adán no tiene ombligo o Adán y Eva eran negros, debes elegir. Pero todos ustedes que han creído en mí, no abandonen nunca este mensaje, que es el camino estrecho del cielo. No acepten las falsificaciones y los caminos anchos y pacíficos de los seductores y plagiadores e imitadores. Dejen las iglesias de Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Carlos Enrique Luna, María Luisa, Esteban Hernández, Romildo Ribeiro Soares, Silas Malafaya, Valdemiro Santiago y Edir Macedo. Estos son los caminos de Satanás hacia el infierno. Han curado y liberado a millones de personas. Es cierto. Pero todos ellos son siervos de Satanás, según Mateo 7, versículo 21, y te llevan al infierno. Y estando en este mensaje, aunque te sientas hijo del diablo, sigue caminando. De 5 bautismos, 4 bautizados pueden ser liberados y 1 no es liberado. Pero nada dice que el liberado o el no liberado sea un hijo del diablo. Y si los 4 no fueran liberados, se perderían uno tras otro después de su bautismo. Y si todos fueran liberados después del bautismo, no habría más pastor y confesión pública. Eres un hijo de Dios porque has creído en el profeta vivo de tu época. La salvación es muy simple. Antes de la misión en la tierra, cada profeta está en la presencia de Dios con los elegidos de su generación. Y antes de comenzar el ministerio en la tierra, los elegidos comienzan a nacer. También nace el profeta. Y Dios permite a Satanás dispersar y esconder a los elegidos por toda la tierra. Satanás los esconde en diferentes continentes, diferentes naciones, diferentes familias, diferentes idiomas, diferentes razas, en sistemas y partidos políticos, clases sociales diferentes. Satanás establece condiciones difíciles de acceso a través del racismo, el apartheid, los regímenes políticos, las dificultades de la vida y, especialmente, los sistemas de casta, las sectas y las religiones. Y en relación con el profeta, Dios le dice a Satanás: te permito ponerlo en condiciones difíciles, pero no toques su vida. Y entonces, el profeta nace en una familia miserable y Satanás le impide tener las capacidades necesarias para la misión. Y a partir de la señal, el profeta tiene que reunir a todos los elegidos de los 4 rincones de la tierra antes de su muerte. Luego muere y va a Dios y dice: «Oh Dios, todos los que me has dado los he reunido y ninguno se ha perdido». Pero en realidad, fue un ángel de Dios el que cumplió la misión tomando al profeta como tapadera. Dios dijo a Israel: «He aquí, yo envío un ángel delante de ti. Cuídate de su presencia y escucha su voz. No lo provoques a la ira, porque no perdonará tu transgresión, pues mi nombre está en él». Es este ángel el que iba delante de Moisés y es este ángel el que camina delante de mí desde el 24 de abril de 1993 para cumplir esta misión. En Marruecos, una mujer estaba descansando en su coche y el cielo se abrió y vio a Moisés y a los profetas y vio a unos hombres dioses caminando por el cielo detrás de las nubes. Vio entre ellos a un hombre negro y la visión desapareció. Y el día que se encontró con el clamor de medianoche, creyó gracias a esa visión. ¿Qué es? Es el ángel del 24 de abril de 1993, que está delante de mí en el campo de la misión. El hermano Kitione, de las Islas Fiji, me escribió diciendo: «Tuve una visión en 2014. Vi la puesta de sol, luego fue de noche. Y entonces bajaron del cielo carros y caballos de fuego que me tomaron y subieron conmigo al cielo. Desde ese día, comprendí que el tiempo de William Branham había pasado. Y no volví a ir a la iglesia desde aquel día de 2014. Recé y ayuné en casa. Y en 2021, la visión se hizo realidad. Descubrí el clamor de medianoche y creí. ¿Qué es? Es el ángel del 24 de abril de 1993 que está delante de mí en el campo de la misión. Cuando me informaron que los creyentes de Fiji pedían el bautismo, dije: «¿Siguen ahí esas marcas de Kodak y Fiji?». Y me dijeron: «No, profeta, no son fotógrafos». Fiji es un país de 300 islas en el Pacífico Sur de Oceanía. Son los confines de la tierra. ¿Cómo puede la gente creer en una tierra tan lejana que ni siquiera sé que existe? ¿Qué es esto? Es el ángel del 24 de abril de 1993, caminando ante mí en el campo de la misión. Y cuando el mensaje alcanza las islas Fiji y a los confines de Oceanía y del mundo, es el momento en que el campamento debe ser purificado. Nunca elijas la opción de ocultar los pecados o dejar el mensaje. Independientemente de las penas, permanece en el campamento, en la presencia de Dios hasta el final de tu vida en la tierra. Vive bien según el mandamiento de Kakú 146. Y sabed que desde el 24 de abril de 2021 y para siempre, yo, el profeta Kakú Philip, no quiero recibir más ofrendas ni diezmos de nadie. Sus diezmos y ofrendas son para sus asambleas que sabrán hacer lo necesario para el mensaje. Y hasta Kakú 146. Definí para esta generación lo que es pecado y lo que no es pecado. Y dije que un acto en la línea no es un pecado, por lo que no viene a la confesión, pero no hacerlo es mejor. El boca a boca con tu mujer y la televisión están en juego. Puedes contagiar o recibir el VIH, la hepatitis u otras enfermedades por el boca a boca, especialmente si te acabas de cepillar los dientes. En cuanto a la televisión, puedes tenerla y reproducir las entrevistas, debates y otros videos del mensaje para tu casa y tus visitantes. Y ustedes, mis apóstoles, pastores y predicadores, sed mis imitadores. Yo, que era un obrero de la construcción, ¿quién soy? Y sé que la forma en que recibo al tonto que viene a mí es la forma en que Dios me recibirá. Y por lo tanto, la forma en que el apóstol, el pastor o el predicador recibe, escucha y trata al necio que viene a él, así lo tratará Dios. Y cuando te escriba, aunque respondas al día siguiente, no tienes que disculparte. Un predicador que divulga una confesión en el bautismo se le debe quitar el cargo. Cuando alguien se ha confesado en el bautismo o en la confesión pública, no se debe hablar de su confesión en ninguna situación o cuando se trate de un problema. Pero cuando uno de ustedes se confiesa, después del servicio, los hermanos pueden hablar con él y ayudarlo porque las dificultades que enfrenta, otro hermano las ha enfrentado antes. Cuando un hermano se revela para intercambiar sobre el matrimonio con una hermana que todavía no tiene 7 meses en el mensaje o que no tiene su nombre en el grupo de matrimonio, sepa que es un depredador que debe ser eliminado del rebaño. Y su castigo será de al menos 7 meses fuera de la asamblea. Hablando del mensaje, nunca responderás a los insultos con insultos, aunque el insulto se dirija contra ti, contra el profeta o el mensaje. Cuando un asunto opone un hermano o una hermana a un pagano y el hermano se ha confesado, irá a pedir perdón al pagano si no tiene razón en el asunto. Cuando alguien acepta el mensaje y responde al llamado, el predicador no debe imponerle las manos para orar. Siempre en el sentido de Kakú 146, un pastor puede intervenir como testigo en un contrato, en una venta, en cualquier negocio que implique a los hermanos. Pero si recibe dinero por este negocio, se le debe quitar el cargo de pastor. Una mujer que tiene un DIU o un implante anticonceptivo en su cuerpo puede bautizarse y quitárselo después, porque la planificación en Dios es la abstinencia. Cuando un hermano viene al mensaje con una mujer, si ambos se separan y reciben el bautismo, si es un buen hermano que se ha mantenido puro y que da testimonio del mensaje, la asamblea puede ayudarle a dotar a su esposa si después de 7 meses no consigue dotar a su esposa. Que un hermano sin corazón e insensible al sufrimiento de un hermano o una hermana no sea pastor de una asamblea. Sucede que algunos fieles abandonan sus asambleas porque la predicación que escuchan en ellas es tan débil que tienen la impresión de que no es el clamor de medianoche. Cuando un pastor o un predicador da una predicación débil, la solución no es abandonar la asamblea, sino encontrar a alguien que tenga el don y que pueda hacerlo correctamente. Y si no estás satisfecho con una predicación, estás en tu derecho de denunciarlo hasta en el grupo de tu país para que se encuentre una solución. Es el derecho de cualquier hermano o hermana decir lo que está mal en su asamblea. Y los abogados del pastor o del apóstol deben guardar silencio. Ahora, puede ocurrir que tengas el mismo sueño varias veces y no entiendas el significado, y este sueño se repite y se repite. Es Dios quien te dice algo en un idioma que no entiendes y te lo repite. En este caso, debes buscar necesariamente al que entiende el lenguaje de Dios. es decir, a un profeta que te lo interprete. Y se me reveló que en las constelaciones de estrellas, los agujeros negros representaban religiones, organizaciones internacionales y partidos políticos según el tipo de agujero negro. Hay millones de agujeros negros ya descubiertos. Y se ha establecido que debe haber agujeros blancos, pero aún no se ha descubierto ninguno. Los astrónomos no saben que los agujeros blancos aparecen y desaparecen cuando se convierten en agujeros negros. Y el primer agujero negro conocido por la humanidad es el agujero negro de la constelación del Cisne. Ahora el Cisne lleva el hinduismo, y el hinduismo se considera la primera religión del mundo. Y en la entrada de cada agujero negro hay un halo, un círculo de luz. Y el halo de luz es una deidad. Pero es la puerta a la oscuridad y al infierno. Y un agujero negro destruye y devora cualquier estrella u objeto que se acerque a él. No se pueden quemar libros religiosos y abandonar las iglesias, templos y mezquitas de los líderes religiosos y seguir viendo sus videos en Internet. Cosas que no te traerán más que demonios de la adivinación, debes separarte de ellas. Cuando alguien no es un profeta mensajero de Dios con una llamada, un encargo y un auténtico mensaje de Dios, cualquier cosa que te diga, tírala al cubo de la basura y no veas más sus videos, aunque no tengas nada que hacer. Y cuando yo, el profeta Kaku Philip, estaba viendo el video de un líder religioso, por la noche en un sueño, estaba perdido en la oscuridad en un distrito de bandidos, mientras los religiosos ven los mismos videos y se regocijan porque son hijos de la oscuridad. Cuando un miembro del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo o el sijismo habla de Dios, hay un gran rayo de oscuridad a su alrededor. Les hablo por revelación, en virtud del llamamiento y la comisión del 24 de abril de 1993. En materia de Dios, o siguen al profeta vivo de su tiempo o se quedan en casa. Después de escucharme, no vuelvan a ir a una iglesia, templo o mezquita. No cierren a ustedes mismos el camino del cielo. Van a escuchar Kaku capítulo 147. Mi ángel irá delante de ti, mi nombre está en él. Palabras que el profeta Kaku Philip pronunció el 8 de julio de 2021. Extraído del libro del profeta Kaku Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6. Para la salvación de nuestra generación.